gracias. Bueno, estamos haciendo los últimos temitas. Nos vamos despidiendo. Queríamos agradecer especialmente a varias personas. La primera es a Maxi en el sonido, que además nos grabó los audios, que están buenísimos, en Aldea Records. Un aplauso grande, por favor, un aplauso. A ver. El segundo grupo de personas es a la gente que está filmando acá, Agus, Dana y Bren, que nos están haciendo un reel. Un aplauso también, unos capos. Y la tercera persona es nuestra madrina, se llama Anita y está allá. Un aplauso gigante para Anita. Y este tema es para Anita, ya que estamos. Come on. Agradecemos mucho a La Ciclola por brindarnos este espacio, este lugar. Un fuerte aplauso. Y a Maquena también, a la gente de Maquena. Vamos un poco. Late at night, I still need you. loud. I was mesmerized, almost terrified. Day and night, I still need you. Últimos dos temas y nos vamos. Nos pueden buscar en Facebook, somos con Nicolás, y también en MySpace, Bandcamp, no MySpace, Bandcamp. I'm the girl that you wanted to be. She said, baby, can't you see? I want the famous to start on the screen, but you can do something. Drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told the girl that the perfect was good, and she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. I can show you a better time. Baby, you drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah! Baby, drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. But baby, I love you. I told the girl that it'll come right away, cause she said, baby, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. I'm gonna drive it, I'm not a star. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah! Beep, beep, beep, beep, yeah! Beep, beep, beep, beep, yeah! Beep, beep, beep, beep, yeah! Dale, ¿eh? Nos fuimos. Chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain, you got me when you fool me. I'm nothing but your fool. cancha con Lucio Medori, Mauro Medori. Yo soy Flor. Habrá codicia sin fin. causa de gustación. Su paladar siempre es amargo, habrá locura sin fin. Sospecha en la mirada y es estrecha la jugada que termina liberando a una guerra incansable de poder. Una guerra entre los dos derrama sangre y sudor. Por una mísera moneda habrá codicia sin fin. Él festeja la derrota que sufro por amor. Y oculto en su gracias. Vuelvo a repetir, somos imaginados por nadie. Queremos agradecerle a la gente de Maquena, los organizadores de la ciclona, loco, buenísimo. Y un fuerte aplauso para todo. Muchas gracias para la gente de Cuajo ahí arriba, loco. La gente de Visión, Juan, que anda por aquí también, muchísimas gracias. Por esta, por ir en el intento, no. como siempre, por recibirte y abrirle la puerta a tu perdón. Pero como mentirle al corazón, si todo lo que le falta a esta historia lo tengo yo, y es amor. ¿Para qué decir que vas a volver si de no volver se trata? ¿Y para qué decís que me amas si de amor en tu cabeza no se habla? ¿Para qué decís que vas a volver si de no volver se trata? ¿Para qué decís que me amas si de amor en tu cabeza no se habla? El siguiente tema que viene se llama 22, es nuestro pequeño homenaje a los familiares de las víctimas de la tragedia de 11. Así que... dice así. A mis hermanos duele tanta corrupción, lastima la inseguridad, nos come la televisión, se hace invisible la igualdad. Que se culpe a lo inculpable, aterra la confusión. Y aunque perdamos la luz, no nos demos por vencidos, todavía alumbra el sol de nuestra bandera argentino. Alumbra el sol de nuestra bandera argentina.

Pasa el tiempo y uno va cambiando en el camino. Trastabilla tu destino y aprendiste a mejorar. Descifraste cada paso, obtuviste el resultado que una caída nunca ha de ser mortal. Entre otras cosas que no es bueno idolatrar y que a veces tus propios héroes pueden llegarte a fallar. Ahogaste tus penas en un vaso en aquel mar, pero como y de costumbre te volviste a levantar. Mucho mejor, mucho mejor. Tiempo al tiempo va viviendo y enfrentas el hoy por hoy, víctima de algo patético, al igual que el compositor, difundiendo y asumiendo ser honesto en la amistad. Así te ganas la gente, el respeto de los demás. Y dice, pero hay algo que tienes que aprender. No siempre todo nos sale bien, pero hay algo que tenés que reconocer, que somos hermanos y contra eso nadie va a poder. Era tanto lo perdido yo miré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu Vamos a hacer un siguiente tema, vamos terminando y vienen los chicos del Guajo. Hacemos un tema para todos los amigos, loco, para la gente del SAT que anda por ahí, por allá abajo también vi algunos. Es algo muy lindo que estamos formando todos los cantantes de todas las bandas under. Estamos en un grupo muy copado, una amistad ya, estamos armando una linda familia y no nos vamos a quedar callados en ningún momento cuando se necesite salir a hablar. Vamos a salir todos juntos y más que nunca unidos a decir un montón de cosas. Muchísimas gracias a los pibes que andan por ahí. Muchas gracias por esto tan lindo. Gracias. Bueno, Muchas gracias por todo. Último tema de la noche. Lo dejamos con los chicos de Cuajo. Última fecha del año. Vamos a estar cerrando el año el viernes 27 en Beatflow. Así que los esperamos a todos también con los pibes de Cuajo. Sobrevive. Así que bueno, el viernes 27, Beatflow. Queremos agradecerle a toda la gente de staff que nos viene a dar una mano. Para nosotros es muy importante y nos ayuda muchísimo que andan por ahí atrás, todos. Muchas gracias de corazón. Gracias a ustedes y al lugar, el respeto, loco. Nos vamos, el tema se llama Fronteras y nos despedimos así. Muchas gracias y buenas noches. Sabe enfrentar lo natural, a cuestionar tu felicidad. Decime lo que vos pensás, no dejes al sistema hablar. ¡No! Hoy no sé si creo tanto al desatino del destino. Yo creo en esa gente que siempre estará conmigo. La vida es como la contás, que te la cuenten como quieran. La libertad no está prohibida, no está cerrada la frontera. Dejo mis miedos, apuesto el cambio, yo me la juego si estoy de paso. La vida es como la contás, que te la cuenten como quieran. La libertad no está prohibida, no está cerrada la frontera. La vida es como la contás, que me la cuenten como quieran. La libertad no está prohibida, no están cerradas las fronteras. A ver, che, dale, dale, dale, more, dale, dale, more, dale, dale, more. ¡Sí! Pensar en aquellos que viven sin sueños, que por temor a ser libres de sus corazones no son dueños. Entiendan, comprendan que no se detiene el paso del tiempo. La vida y la muerte siguen su rumbo. Unamos nuestras voces, soñemos juntos, que no podrán pararnos, no podrán detenernos. Tu vida es tu vida, loco, y no es negociable. ¡Bienvenidos a la nuestra! ¡Imaginado por nadie! Como la conta. Que te la cuenten como quieran. La libertad no está prohibida, no están cerradas las fronteras. La vida como la contás, que te la cuenten como quieran. La libertad no está prohibida. Buenas noches, nos vemos el viernes 27 en Biflo, loco. Muchas gracias. Lo dejamos con los chicos de Cuajo. Buenas noches. Y aún así deberían de fracasar. Es un intento mío. Bienvenidos a La Ciclola, somos de Cuajo, placer estar acá. Bien ahí la banda, che. Che, qué lindo estar acá, de verdad, ¿eh? Quiero pedir un fuerte aplauso a los chicos de Imaginados por Nadie, que nos vamos a estar presentando también el viernes en Biflo, muchachos. Vamos, ¿eh? Y a la gente de Cobernícolas también, que estuvo abriendo la noche. Y ahora sigue la gente de Parapipou. A ver... ¡Vamos, che! Un manojo de resabios somnolientos. Sueño escaparate de un impío mariquí. Soñaba alguna vez sentir aliento. Sonrisa que no pueda creer sabiamente que no puede todo solo, pero le tiene miedo a quienes creen que sí. Juega entre locos a volverse aún más loco. Solo su retina sabe lo que guarda en sí. Cada tanto se olvida de respirar y sueña que vuela sobre su soledad. Un encanto en llanto que no quiso despertar. Corre por sus piernas, ya no siente más. Hostiles remembranzas que te apuntan en la sien. Da cuenta que en algunas situaciones el pasado es una suerte de juez. Merma entre despojos y locuras ambiciosas. Sumiso a los recuerdos más que a lo que quiere ser. Transforma nostalgia en una fuerza belicosa. Juega con sus ganas de no dejarse caer. Cada tanto se olvida de respirar y sueña que vuela sobre su soledad. Un encanto en llanto que no quiso despertar. Sus piernas ya no siente más el mal y cada tanto llora más de lo debido. Sabe que entre las sombras nunca hubiera habido nada, nada, nada, nada, nada. ¿Por qué llorar? Sabe que entre las sombras nunca hubiera habido nada, nada, nada, nada. ahí pasaba Sombras. Que no hay que decir, que no hay que pensar, que no hay que sentir. Entonces no me digas lo que sientes. Que no hay que copiar, que no va a salir. Que no sé si estás, que no sé si es sí. Entonces todo esto es para ti. Gracias a la gente de La Ciclona, a la gente de Maquena, imaginados por nadie, Cavernícolas, de Parapipón. Nos estamos presentando este viernes en Bitflow también con Imaginados, Surrevir, una banda de Chaco. Los esperamos a todos ahí. Y bueno, y ahora que se vaya. Que se vaya toda la reputa madre que lo parió. Sale el sol, es porque no está él. Dime por favor, ¿qué debo hacer? Y que tú lo ves bien, que nunca va a estar mal, que no sintió el dolor que pude sentir yo. Ayúdame por favor a olvidarlo. Muchas gracias, che, ahí. Vámonos por ahí, del EP. Somos De Cuajo. Pueden buscarnos en YouTube por De Cuajo Rock, en el Twitter, @ De Cuajo Oficial, y De Cuajo en Facebook. Bueno, llega el momento especial de la noche. Voy a llamar al primer invitado, invitada en este caso. Quiero un fuerte aplauso en el trombón para Romy Minutola, de Parapipou. Un fuerte aplauso, che. Aldo. Thank you. hicieron, me llevaron a su anzuelo y piqué a mi modo. Estaba bajo el suero que estaba bien, y ese es el toque mágico para muchos que te hace elegir si son ellos los gángsters más truchos o vos sos elegir. Terminas pensando que ha cambiado la suerte, bajará algún cambio y se dignará volverte. Terminas pensando que ha cambiado la suerte, bajará algún cambio y se dignará volverte. Un fuerte aplauso en el saxo para Nick. Vamos a hacer un fuerte aplauso, che. Al levantarme y me acostumbré, ahora parece que levantarme me sienta bien. Sin al cabo, a causa y resultado me hice así. Me juego el alma, ya no son tan capos ni yo soy el. Pensando que ha cambiado la suerte, va a caer algún cambio y se dignará volverte. Terminas pensando que ha cambiado la suerte, va a caer algún cambio y se dignará volverte. Terminas pensando que ha cambiado la suerte, va a caer algún cambio y se dignará volverte. ¡Vamos, de una! Yo no te puedo enseñar cómo reír, cómo llorar. No se me olvida tu talismán que me hizo bien, que me hace mal. Por eso siempre hay un después, hay un principio y tiene final. El cielo negro ya se cubrió, la luna blanca no quiere salir. Yo no te pude enseñar a ver delante y no para atrás, cantando mis glorias, cantando mis todo se lo lleva. En la guitarra, Lucas Che, un fuerte aplauso. Abunda el gris, un paso en falso y lo conseguís. Tu indiferencia lo consiguió, te hiciste humo en mi corazón. Le pongo el pecho y aguanto más, si hay un cobarde hoy lo dejo atrás. te puedo enseñar a ver delante y no para atrás, cantando mis glorias, cantando mis penas, cantando a la vida que todo se lo lleva. Ahí va, cielo negro, che. Ah. Pensando como el que mira la luna, me quedé pensando cómo hacer para ser yo, y encontré así un lugar donde puedo respirar. Aceptar la realidad es que a veces la rutina me hace tanto mal, cansado de verme mientras tanto voy a pensar, me salgo del camino no puedo regresar. ¿Será que lo vivido lo tengo que aceptar? ¿Qué distinto sería si decidiera encontrarme una vez más acá? Ya no poner condiciones que me puedan alejar. Ese camino que busco, que me trae libertad. Me trae libertad. Me trae abajo. Quiero pedir un fuerte aplauso para Gabo. Vamos, vamos con un aplauso todo, che, dale. Ya no es tan fácil entender que hay que cambiar. Me fui olvidando de lo que supe soñar. Todo es lo mismo, todo se ve tan igual. Otra vez se repite la historia una vez más. Día y noche pienso en que estuve haciendo mal. Y hoy llega el momento en que al fin pueda despertar. Acá, sin algo que reprochar. Muchísimas gracias, de verdad, por el respeto y la atención. Ahí pasaba un tema nuevo, Libertad. Vos allá, yo acá. Si es que siempre fui un inquieto, ya era tiempo de parar. Le robamos una risa al escarmiento de esos años de libertad. Juro a esas risas que no miento, fuiste un sueño realidad. Ya no busco explicaciones en lo absurdo, son un mundo, pero este mundo da para eso o que gane mi ansiedad. Ya no batallamos con los restos de una historia que no va más. Te abrazaste como a nadie, que agradezco. Es que ahora princesas son un mundo, pero este mundo da para invitado. Quiero pedirles un fuerte aplauso. Va a venir a tocar el saxo a Pablito Vidal del Cuelgue. Un fuerte aplauso. ¡Sí, sí, sí, sí! Llegó la alegría. A ver, dale. Ya nos estamos yendo. No se cagan arriba de la mesa. Les pesan los codos. Es martes, es verano. Ganó Macri, lo que quiera, che. son callejones sin salud. Vio la honestidad como tabú. Prendo inciensos para no pensar. Prendo un pucho para despistar. Veo corazones arrancados de cuajo. Veo la sangre hervir a cada rato. Veo gente viva, pero muerta. Se disputa el infierno y la tierra. Pasarme toda la vida buscando la nota que quizás no exista. Cansado de ver los televisores donde matar o morir son solo deporte. A ver. Un fuerte aplauso, che, para Pablito Vidal del Cuello, dale. Se hace difícil ya, siendo enemigo de la humanidad. Canto verdades, me destapo un vino. Vivo la vida siempre en ti. Los televisores donde matar o morir son solo deporte. Vamos, no se duerman, no se duerman, no se duerman, no se duerman, no se duerman. Muchísimas gracias a Pablito del Cuele, a ustedes. Fuerte aplauso, che. Bueno, estamos yendo a los últimos dos temas. Vamos a volver al escenario ya que estamos a Romy. We'll be right back. cielo que alcancé. Otra vez de cero levantaré mi fe. Se hizo de nube el cielo y ya no hubo más sol. Ya no hubo más, quiero regalarte el corazón. Ganas no me faltan de olvidarme, de querer, de ser uno con la parca. No soy yo y espero nunca ser. Las cosas como son y no soy más rey. Mis ojos no mojaron mis mejillas ni una vez. En cambio se jactaron de sentir en un papel. Te espero, eso es cierto, pero mientras tanto juego a olvidar. Hoy siento que no hay vuelta atrás. Ay, Dios, te voy a extrañar y con el tiempo me daré yo cuenta. Todo sigue igual, te voy a esperar, pero mientras tanto juego olvidarme tu mirar. Te voy a extrañar y con el tiempo me daré yo cuenta que todo sigue igual. Te voy a esperar, pero mientras tanto juego olvidarme tu mirar. Sentir y no creer, para no sentir y no creer. Muchas gracias, vaquera. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Último tema y nos vamos. Siguen los chicos de Panamipó. Ahí, a las chapas. Dale, esto es todo de así. Parece amor que ya no está, que se fue. Que se fue y quiso volver. Y vos le decís, no. Tengo una banda de rock. Viste que podía saltar lejos sin vos. Viste que el abismo no es tan grande. Viste que algún día te diría se acabó. En el amor ganas y vas al empate. Eso nunca pudiste entender. Demos las cosas, devuélveme el corazón, que lo guardo para la próxima ocasión. Hacía falta que me pierda. Viste que algún día te diría tener razón. Y ahora llego al cielo de mil maneras. porque extraño las mías. Ya no lo daría todo por vos. Me alegra verme así, tan cerca de mí. Muchísimas gracias. Faje la trompeta, Nick en el saxo, Gastón, Lucas en la guitarra, Gabo, Aldo, Rama, quien les habla. Por suerte no somos más, ya me estaba quedando sin aire. Pásenla muy bien, ahora viene para Pipou a enfiestarnos. Vamos, che. Evitando el riesgo de un amor, evitaste el cielo y evitaste el sol, evitaste el lado más dulce de tu corazón. Invitaste al diablo a jugar al truco, y este astuto siempre supo que se puede perder con 33 también. Gracias, nos vemos el viernes. Rock and roll. Ya nunca más estarás aquí, no, no, no, no. Coco te confundió, Coco te confundió con una antiparra color gris, no, no, no, no. Nadie pudo ayudar, nadie pudo ayudar mientras la pobre batallaba sin parar. Ay, ay, ay, ay, al fondo fue a parar, al fondo fue a parar. La pobre parecía terminar, no, no, no, no, no, no. ¡Murió! ¡Llegó! ¡Se fue! ¿Por qué? ¡Murió! ¡Llegó! ¡Se fue! ¿Por qué? ¡Murió! Le costaba reaccionar, ay, ay, ay, ay. Y comenzó a gritar, y comenzó a gritar. Pero la perra no podía contestar, no, no, no, no. Ella de nuevo está acá, ella de nuevo está allá. Parece que volvió a resucitar, no, no, no, no. Él la vuelve a nombrar, yo la vuelvo a nombrar. Es un consuelo porque ella ya se fue. Chau, chau, porque no, no. ¡Murió! ¡Llegó! ¡Se fue! ¿Por qué? ¡Murió! ¡Llegó! ¡Se fue! ¿Por qué? ¡Murió!

Buenas noches. Nosotros somos Para Pipo. Quiero pedir un fuerte aplauso para Pablo Vidal del Cuelgue. Espero y ella se me pone a charlar para zafar el tiempo largo. quiere algo más. Me tira onda la hermana, me quiere estar. Bye. muchas gracias, gente. Ahora, para el siguiente momento, queremos invitar a una persona increíble, a un chabón muy groso que se llama Damián y toca en Labito. Un fuerte aplauso Dani para él. Buenas noches. Pasar. Pensaba en mí mismo y no quería más. Miraba mi ombligo y me entretenía, pensando un poco en los demás. Siempre tuve abrigo y yo quise pasar. Pensaba perdido y quería encontrar alguien que me parece una marcha atrás, pensando un poco en los demás. Ahora, que mi soledad, vuelto ya mi amigo, me quería contar que había algo perdido aquí en mi malestar. Rompe cabezas para mí. Siempre nubilado por la realidad, esa gran mentira ya me inculcada. Camisa de fuerza para libertad, luchando por mi integridad. Hoy estoy cansado de pensar en ti, cansado de cansarme así, encerrado entre barreras que no protege ni solo me aíslan de ti, pero no puedo no. Amor, la verdad genuina de un mundo distinto, profundo, metido en tu interior. Y estamos hoy pensando que esto termina, no se pierde entre neblinas, es por los pensamientos más puros, mi amor. Yo, yo, yo, yo, yo. Arriba, che. Aquel máquina. Yo ya estoy cansado de pensar en ti. Cansado de cansarme así, encerrado en barreras que no protege y solo me aíslan de ti. Pero no puedo. Todo el año acá plantándose y bancándose toda esta movida. Así que no es solo tocar, acá hay muchas más cosas. Mueven las manos arriba de la gente que está presente hoy. Soy jurado, si yo te juzgo estás sentado. Soy rata de laboratorio, canalice en mí su odio. Voy a llorar mucho una muerte, si tú me fallas en la suerte. Yo, si alguien me mata tenemos yo, si alguien te muere tenemos yo.

Bueno, gente, muchas gracias por todo. Ya estamos tocando los últimos temas porque somos rotiva, ¿viste? Bueno, queremos agradecer a los chicos de Cornícolas acá, que tenemos un representante en el escenario. A los chicos de Imaginados por Nadie también. Y a la gente de Cuajo, que la verdad que si esta es una ciclola increíble fue gracias a que todos pusimos nuestro grano de arena. Y la verdad, acá se ve el resultado, loco. Increíble. La verdad, un placer poder compartir esta noche con todos ustedes en este momento y en este lugar. Puede ser feliz, hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Sobre la mentira, la verdad es de esperar. Hay que abrir los ojos y hay que usar la cabeza. Vos tenés la fuerza y más estamos unidos. Que no te convenzan de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo sana. Terribles cascotes, yo los cabeceo total. No cuido el marón. gente. Ahora sí nos vamos, loco, la verdad. Muchísimas gracias por bancarlo, loco. Esta banda no es nuestra, es de ustedes, loco, por el aguante que hacen siempre. Se lo merecen, ustedes se merecen todo, así que muchas gracias. ¿A dónde fueron los que bancaban pan por los ricos, pa' los pobres, nada? ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde el avión estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema macabro y perverso. Me pregunta, pero nadie me responde nada. Dice nadie sabe qué carajo ni qué las palabras. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no perdiste nada, nada, nada de vos. Construido, todo lo creado, todo es tuyo, todo es mío. Somos nosotros los que alimentamos con esta energía el planeta que habitamos. Se mueve una, pero nadie me responde nada, nada, nada, nada. Para adelante con la mano para atrás y baila que baila. Para oh, baila que baila, presente la banca con los pies para adelante con la mano para atrás y baila que baila. Que sepa que yo no tengo fortuna. A mí no me preocupa, no tuve la mejor cuna. Pero mi camino ahora con el suyo se cruza. Soy agradecido, soy sincero, no es excusa, mi amor. Me hace feliz cuando sonríe, ya me da calor. Me hace reír, me hace vivir cuando me das amor. No pasa tiempo cuando espero su sonrisa. Porque ya sonríe como el sol. Y se alumbra la luna. Ya sonríe como el sol.